Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Paradigma Radio. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya sabe que todos los sábados nos reunimos aquí con usted, contigo, para compartir la mañana y estar hasta las 13 horas, una del mediodía. Como siempre en esta cita, tenemos compañeros que están mirando y cuidando el sonido de este programa y de esta emisora. Por lo tanto, le damos las gracias a, en este momento, a dos compañeros que están ahí inmersos en los mandos de lo que es la radio, lo que es el sonido. Es algo apasionante. Si usted un día quiere saber cómo se hace, venga a vernos, que estamos en la calle María Cristina número 1, ¿vale? En el bajo derecha, usted viene y le explicamos y ve cómo hacemos el programa en directo, ¿vale? Si usted quiere, ¿eh? Si usted quiere. En esa parte técnica hoy está en los mandos JJ y queremos que JJ también nos salude para que podamos tener la posibilidad de conversar con él también. ¿Qué tal, Javi? JJ, buenos días. Buenos días, Ale. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí, estamos bien. ¿Con quién estás acompañado hoy? Hoy estamos con Raúl. Con Raúl, bienvenido, Raúl. Muchas Hola, gracias. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Ale? Todo bien, no escuchen. No. Bueno, pues son las cosas del directo, amigo, ¿eh? Estamos aquí en directo, ¿eh? En riguroso directo. Son las 10 horas y 3 minutos y estamos con usted. Oiga, ¿por qué no nos acompaña, por favor, hasta las 13 horas, hasta que podamos decirle adiós? ¿Por qué no se queda con nosotros? Mire usted, cuando comenzamos el programa y lo estamos planificando durante toda la semana, buscamos los temas que le pueden resultar a usted de algún modo atractivo, interesante, y son cosas que tenemos que tener muy en cuenta para compartir con todos los oyentes el trabajo que hacen muchos hombres y mujeres en esta ciudad por mejorar su calidad de vida, por mejorar tantas cosas que hay que mejorar en una ciudad. Desde, yo qué sé, su limpieza, la curiosidad por todas las actividades que aquí se llevan a cabo, que son muchísimas, y el reconocimiento a hombres y mujeres que están haciendo un trabajo enorme por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y porque consideramos que la ciudadanía es la protagonista de esta emisora de radio y de todos sus contenidos. Queremos decir con esto que usted, amigo o amiga, está invitada o invitado a que pueda venir a nuestra emisora y nos cuente lo que usted hace, lo que hace su grupo de vecinos o grupo de amigos o personas que están inquietas por conocer algunas de las realidades que son tan evidentes y que a veces olvidamos o nos descuidamos o posiblemente no tomamos en cuenta detalles que pueden ser muy importantes, sobre todo para la convivencia de la ciudadanía, de la gente. Y hay un detalle que es muy importante, que me ha llamado la atención y por eso he invitado a nuestro amigo que va a venir aquí a conversar con nosotros unos segundos, unos minutos, para que podamos charlar sobre un tema que es muy importante. ¿Usted se ha detenido a pensar lo que pasa cada verano aquí en las ciudades de todo el país, ¿eh? Y en los sitios donde hay un bosque, una montaña, donde hay tanto vegetación por tantos sitios, y sobre todo con nuestra Córdoba, que tenemos la posibilidad de disfrutar de una, no sé, de un paisaje extraordinario. Para eso hemos invitado al concejal de aquí, de Córdoba, Rafa Blázquez, que representante de Ganemos, que nos va a contar cuál es lo que van a llevar al ayuntamiento y que a nosotros, a los que estamos en el equipo, nos ha llamado la atención de lo que se preocupan. Cosa que a lo mejor usted o yo no hemos pensado. Así que le damos la bienvenida a Rafa Blázquez. Bienvenida. Bienvenido. Bueno, ¿cómo está usted, amigo? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí, sí. Rafa, ¿cuál es la moción que lleváis al ayuntamiento que nos ha llamado la atención a nosotros? Pues mira, Alex, llevamos una moción que tiene mucho que ver con algo que nos preocupa especialmente cada verano, que es con la prevención de los incendios forestales. Vivimos en un municipio que tiene el mayor número de incendios de toda Andalucía, y en la propia provincia uno de cada cuatro incendios que se dan justamente en el municipio de Córdoba. Hay mucho por hacer y hay algunas cosas incluso que son obligación legal llevarlas a cabo desde la administración local y estar vigilante, y en la moción recogemos toda una serie de cuestiones que pensamos que es imprescindible acometer. Pero en todo caso, una situación que a vosotros preocupa, ¿al resto de responsables no han mirado por aquello? ¿No han mirado por cómo resolver esto? Sí, sí les preocupa, y además hay distintas administraciones que están implicadas en la atención de la emergencia. Hay una parte importante de las competencias que son autonómicas, que tienen que ver con el operativo del Infoca, y efectivamente han venido realizando en todo este tiempo pues un trabajo absolutamente encomiable, todos los profesionales que han estado implicados en esta estructura. Pero queda aún cosa por hacer. Por ejemplo, es muy importante que se revise y se actualice el plan local de emergencias por incendios forestales. Eso es una competencia absolutamente municipal, es una competencia que tiene que encargarse el ayuntamiento, y este plan tiene que renovarse cada cuatro años y hace ya mucho que no se renueva. ¿Desde cuándo? Pues hace, creo que la última renovación fue en torno a 2007, hace ya años. Hace muchos años. Pero el problema, además, hay una parte muy importante del plan, aparte de que tiene que renovarse periódicamente, que es que tiene que formar parte anexa de este plan los planes de autoprotección de los distintos asentamientos, de las distintas parcelaciones que están en la Sierra de Córdoba. Y aunque la elaboración de los planes de autoprotección es algo que compete a los propios vecinos y vecinas que allí habitan, lo cierto es que la competencia para aprobarlas, para hacerle un seguimiento, para impulsarlas, para garantizar que eso efectivamente ocurre y que esos planes se elaboren, sí es municipal, ¿no? Eso es municipal. Claro, entonces sí pedimos, hay que hacer un trabajo, hay que instar para que eso se lleve a cabo, y para que eso se pueda hacer, para revisar y actualizar el plan de emergencia y para impulsar que esos planes de autoprotección se hagan, que sean rigurosos y que se les dé su aprobación, hace falta también una estructura técnica que, con el problema enorme que tenemos en el ayuntamiento, pues hoy por hoy no lo hay. Pero es un trabajo de multidisciplinar, o sea, son varias organizaciones que tienen que vincularse en esto, ¿no? Claro, y de esta cuestión, pues lo que pedimos es que, bueno, definamos cuál es la estructura técnica administrativa para hacer estos trabajos e iniciémoslo inmediatamente. Queremos poner el foco de atención en todo lo que ocurre en la Sierra de Córdoba y en el riesgo que estamos asumiendo, porque no queremos que ocurra aquí como ha pasado en otros lugares que vemos cada verano. No, arrasa. Exactamente, absolutas tragedias. Ahí tenemos una situación que nos hace muy vulnerables, que es que hay unas 30.000 personas que cada verano habitan y pasean habitualmente por la Sierra de Córdoba, cosa que es un dato diferencial respecto a otras zonas forestales del país, y tenemos una vegetación y un clima que efectivamente es fantástico, ¿no? Claro, es fantástico, pero el fuego forma parte del bosque mediterráneo. Pero claro, aquí tenemos a gente que vive, mucha gente que vive en ese entorno. Entonces hay que garantizar que haya protocolo de evacuación claro, que si ocurre algo la gente sepa qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, y poner todos los medios para que los distintos agentes que se implican en la prevención y en la extinción del incendio, pues haya ámbitos de coordinación técnica, ¿eh? No tanto que institucionalmente una vez al año se vean todas las instituciones y nos echemos una foto y poco más. No, que tiene que haber que toda la gente que interviene, desde la Guardia Civil, que se encarga, por ejemplo, que tiene que custodiar el tráfico en caso de siniestro para que la gente pueda salir, hasta los grupos de voluntarios que hacen un trabajo increíble, fantástico, los grupos de voluntarios de pronto auxilio de Siete Fincas, por ejemplo, ¿no? Yeah. Y que sepa todo el mundo qué tiene que hacer en cada momento y que haya más diálogo antes del siniestro. Incluyendo los vecinos y vecinas que viven ahí, para que puedan también que sumarse a ese protocolo y puedan resolver el problema entre todos, ¿no? Y claro, todas. De hecho, a los propios habitantes de la sierra compete, a cada uno de los asentamientos, a cada una de las parcelaciones, compete la elaboración de los planes de autoprotección. Claro. Actualmente, la Junta de Andalucía está colaborando con muchos de estos asentamientos para que elaboren planes de prevención, que no son lo mismo, pero que sí que ayudan a mejorar un poco la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran estos asentamientos. Pero hay que dar el paso completo, elaborar los planes de autoprotección e integrarlo en un actualizado plan de emergencia local. ¿Qué parte de porcentaje tiene los incendios que son por causas naturales o por la mano del hombre? No, casi todos son por mano del hombre. Casi todos. Casi todos. Son por encima del 90%. Los incendios que se dan tienen que ver la actividad humana, intencionada o no intencionada, pero tiene que ver la actividad humana. Y en esa actividad humana, que podemos deducir que viene organizada por alguna razón, un motivo, o alguien que está interesado en que eso ocurra, ¿nunca se ha investigado al respecto? ¿Hay alguna idea de qué pueden provocar estas cosas? Bueno, si se ha investigado en este país cada vez más, ¿no? Y hay una fiscalía incluso que está centrada justamente en estas cuestiones. Se ha investigado, pero pocas veces son las que se llega a una condena. Muy pocas veces. Muy pocas, ¿no? Muy pocas veces las que se llega a una condena. Las cuestiones de los incendios forestales en cada sitio tienen su peculiaridad. En el municipio de Córdoba, pues de que nosotros sepamos, los incendios forestales se están dando sobre todo más por imprudencia que por intencionalidad, ¿no? Y en otros lugares, pues parece que el factor de la intencionalidad pues sí que está más presente. En cualquier caso, está ahí. Y si hay imprudencia, quiere decir que falta de conciencia del cuidado de la naturaleza, dado que dependiendo cómo cuidemos la naturaleza hoy, será la naturaleza que le dejemos a las generaciones futuras, ¿no? Claro, por la naturaleza y por las propias vidas humanas. O sea, bueno, aparte claro, de eso, claro. Claro, o sea, hay que estar muy muy pendiente. Todavía hay gente que ni siquiera acaba de enterarse que a partir del 1 de junio en nuestro municipio y en toda la comunidad autónoma que no se puede hacer fuego de ningún tipo, absolutamente de ningún tipo. A ver, especifiquemos eso para que los oyentes lo tengan muy claro. O sea, ¿ni un tipo de fuego a qué se refiere? Sí, del 1 de junio al 15 de octubre en la comunidad autónoma de Andalucía desde hace mucho tiempo no se puede encender fuego en el medio forestal o cercano al forestal. No se ni puede. Ni carbón, ni gas, ni nada absolutamente. Incluso ni eléctrico tampoco. Bueno, determinados aparatos eléctricos como aparatos, una plancha, por ejemplo. No, soldadores, por ejemplo, o radiales. Hay muchísimos incendios que se han provocado por este tipo de instrumentos. Si uno tiene que usar una radial o una soldadora, tiene que tener un margen de cortafuego de unos 5 metros alrededor para que no afecte absolutamente nada. Básicamente, para que no complicar a la gente, es que no se puede encender nada en el campo, en la Sierra de Córdoba, desde el 1 de junio al 15 de octubre. Y eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. Y todo lo que hagamos tiene que estar marcado por la prevención. Pero tenemos asentamientos en la Sierra de Córdoba que están en zonas que incluso si no se tiene un plan claro de evacuación, el día que pudiese ocurrir algo que no queremos que ocurra, que presentamos esta moción, nadie quiere que ocurra, pero la ley de la probabilidad dice que un día te encuentras una situación con acto de incendio, con mucho viento, con muy alta temperatura y que se dan todas las circunstancias como para que el fuego ande como no ha andado nunca, que es lo que dice toda la gente que interviene en estos incendios, que el fuego se está comportando ahora como no lo ha hecho nunca, de una virulencia, con una fuerza tal que no se ha dado antes. Y tenemos que eso pasa porque la tierra está seca, bueno, aunque ha llovido mucho este año, posiblemente esté más húmeda la zona y sea más difícil la propagación del fuego, ¿no? Bueno, hay una constante en todos estos años, que es que estamos batiendo récord de temperatura un año muy tras alta, otro. ¿No? Claro, entonces, y con el calentamiento global del clima, pues todo indica que las próximas décadas van a seguir peor. Igual, claro. Y este año se da la peculiaridad de que hemos tenido una primavera lluviosa, lo cual ha sido fantástico porque hemos paliado en parte la sequía que teníamos, pero también si el verano viene también muy caluroso, vamos a tener toda esa vegetación que ha crecido pues seca y entonces vamos a tener mucho combustible en la sierra, con lo cual mayor motivo para poner el foco de atención en esta cuestión. Sí, lo importante en todo caso es la prevención y la concienciación de quienes se mueven en ese ámbito, ¿no? Claro, pedimos que haya un plan también para integrar con el servicio de extinción de incendios, que hemos tenido polémica estos días con la carencia, con la carencia de personal, y lo que queremos es que todo eso se planifique, que se planifique tanto cómo vamos a ir incorporando a personal a ese servicio de extinción de incendios, las inversiones, que se queden inversiones sin acometer, porque no hay capacidad de acometer esas inversiones, porque hay incluso inversiones que llegan por parte de la aseguradora para el servicio de extinción de incendio y no se tiene ni capacidad de ejecutar esos proyectos. Vamos a hacer un plan, vamos a ver qué necesidades hay para apoyar toda este área y desde luego vamos a... ¿Y esta propuesta tiene algún coste económico? ¿Hay una planificación de cómo se va a financiar todo esto? La propuesta en sí no tendría un coste económico específico. Hay algunas partidas como cuestiones como sería analizar algunos caminos públicos municipales que pueden ser estratégicos en la atención al fuego o en la evacuación de personas y asegurar que puede que están transitables, y pues eso podría tener un pequeño coste económico, intervenir en determinados puntos de esos caminos públicos municipales. Pero el problema, o sea, el impacto es ver, vamos a ver, quién se va a poner con esto. Claro. Si el área de seguridad está que no tiene gente y que no pueden acometer el seguimiento de los planes de autoprotección, la revisión y actualización del plan local de emergencia, bueno, solucionémonos de una vez, porque lo que no podemos es esperar a que ocurra una tragedia, porque si ocurre una tragedia, se van a pedir responsabilidades. Y eso, pero las responsabilidades a posteriori no nos va a servir para nada. Ya están avisados que pueden haber todo este tipo de incidencias, ¿no? Claro, y lo que tenemos es... ¿Cuándo se presenta la moción? La moción se presenta el martes 12 de junio. Este próximo martes. Exactamente. Entonces, en el ayuntamiento, en el pleno del ayuntamiento, ¿a qué hora es la...? A las 10 de la mañana comienza el pleno. Para que los oyentes que quieran participar, venir a ver el pleno, pues a vivir con toda su intensidad los plenos, porque son intensos, ¿no? Sí. Siempre bueno, hay novedades. Hay algunos más bruscos que sí, no son tan agradables, pero creemos que los temas que se tratan, muchos de ellos son realmente importantes para la ciudad. Bueno, espero que algunos que son tan virulentos se calmen un poco, dadas las circunstancias políticas y la actualidad, ¿no? Yo espero que sí, espero que eso impregne la sociedad de todo el país. No sé, parece que se respira un aire distinto. Sí, además que quienes van con mucha prepotencia bajen un poco su intensidad, ¿no? Pues sí. No estaría... Tener la boca un poquito callada, ¿no? Sí. Tiene mucho que callar. Una forma de decirlo, sí. Sí. Bueno, vamos a dejar solamente una pincelada de lo que... el compromiso que vamos a tener con Rafa Blázquez, porque tiene también otra propuesta que hacer, pero como el tiempo se nos va volando, pensé que tardaríamos mucho menos en la conversación. La próxima vez que nos podamos conversar, ¿qué vamos a tratar? Bueno, pues creo que hay un tema que va a este pleno que es también de muchísimo interés y es muy estratégico, que vamos a iniciar el expediente para poner en marcha una empresa pública de energía, para que el ayuntamiento pueda tener una política energética propia, para que tengamos una comercializadora propia de energía, una propuesta de Ganemos Córdoba que llevamos impulsando desde casi el principio del mandato y que ha tenido mucho retraso por distintas cuestiones que podremos analizar, pero el caso es que el martes iniciamos este proceso. Próxima vez que estemos aquí, Rafa, hablaremos de este tema. Estupendo. Pues muchas gracias por venir, por darnos su tiempo y que todo esto que contamos los oyentes pues se puedan interesar un poco en el tema y nos preocupemos todos de cuidar la naturaleza en este caso, ¿no? Sí, la naturaleza y las personas. Muchas gracias, Rafa. Pues estaremos contándole más cosas esta mañana. No se olvide, hasta las 13 horas queremos estar con usted, contigo.